dedicado al Día de la Tierra con Braulio Moro. Reflexionar sobre los efectos del cambio climático y la degradación ambiental provocada por los humanos son algunos de los objetivos propuestos por las organizaciones que participan de muy diversas maneras en el Día de la Tierra, que hoy se celebra en el mundo. Creada hace 29 años a iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson, la jornada sirve para coordinar las actividades de grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción con asociaciones de usuarios o de consumidores. Este año, el Día de la Tierra tiene una significación particular, pues confluyen los efectos de la peor crisis económica de los últimos 70 años y el compromiso de la administración estadounidense para participar en el esfuerzo mundial de lucha contra el cambio climático. Aunque conviene preguntar, ¿realmente es importante haber creado esta jornada especial? Respuesta de Tom Cuchars, vocero de la organización Ecologistas en Acción de España. La Tierra está en una grave crisis ambiental y social que nosotros creemos que deberíamos intentar hacer unos cambios políticos muy profundos para parar esa crisis. Y eso claramente se ve con el cambio climático que está avanzando mientras el poder político no está dando las respuestas suficientes para frenar el cambio climático. Al mismo tiempo, todo indica que está ganando mucho terreno la opción de desarrollar cada vez más la energía nuclear. ¿Esto no significa un retroceso para lo que eran las posiciones, entre otras, de las organizaciones como Ecologistas en Acción? Por supuesto, para nosotros es un claro retroceso. Estamos luchando fuertemente, desarrollando una campaña contra el resurgimiento de la energía nuclear. Recientemente tuvimos un nuevo incidente en una de las centrales nucleares aquí en España. La energía nuclear no puede sustituir la energía que hoy día se consume en el mundo, ¿no? Si hoy sustituimos toda la energía que consumimos por energía nuclear, solo quedaría uranio para 9 años. También es falso que se pueden construir todos estos reactores nucleares que se propone del sector de la energía nuclear, más de 200 que se proponen. Es totalmente inviable porque no habría los recursos públicos o los recursos privados suficientes para construir estas plantas. Entonces, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y económico, es totalmente inviable la energía nuclear. Se ha demostrado claramente que es un peligro muy grande porque los residuos que genera esa energía nuclear nos duran para cientos y miles de años y es un peligro para la salud humana y para el medio ambiente. Su organización dice que es necesario y que tenemos que reflexionar sobre el hecho de que estamos avanzando a una velocidad que va por encima de lo sustentable. Este término de sustentable se presta a muchos debates. ¿Qué quieren decir con esto exactamente, Tom Cuchars? Nosotros en sostenibilidad entendemos que solo podemos vivir con armonía con la naturaleza, emitir, por ejemplo, lo que son los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas han funcionado durante millones de años, se han desarrollado, evolucionado, sin embargo, estamos extrayendo recursos naturales a una velocidad superior a la que la Tierra puede restituir estos recursos. No solo en el caso de recursos renovables, como en el caso de bosques, pesca, hemos quitado tanto de los recursos que no es capaz de restituirlo, sino también en el caso de las energías no renovables o en los recursos no renovables. La Tierra ha necesitado cientos de millones de años en crear lo que hoy son las energías fósiles y nosotros nos lo estamos acabando en menos de 150 años. Ya estamos viendo que los impactos del cambio climático son superiores a la que los propios investigaciones científicas del Panel Internacional del Cambio Climático ha previsto. Este Día de la Tierra se viene festejando desde hace 29 años. ¿Realmente se ha podido concientizar a la población del mundo sobre los efectos del cambio climático? Por supuesto, hoy más que nunca se sabe de los problemas que atañen al cambio climático. Se están creando plataformas regionales, locales, nacionales en muchas partes. Muy recientemente, por ejemplo, en la zona andina de Latinoamérica se están creando fuertes plataformas como en Bolivia. La gente está muy concientizada porque efectivamente no solo conocen bien los impactos, sino también están sufriendo. Ya hay todo un movimiento de poblaciones afectadas por el cambio climático. Diferentes países de Asia ya se están haciendo acuerdos entre países insulares con Nueva Zelanda, Australia, para admitir, digamos, los refugiados ambientales porque ya se están empezando a subir el nivel de mar y la gente tiene que dejar las islas. O sea, realmente hay una conciencia enorme. Sin embargo, a nivel del poder económico, económico y poder político, no se están dando las respuestas adecuadas. Se están tomando decisiones políticas donde avanzamos en una dirección contraria. Y eso es porque vivimos en un sistema económico que funciona con la premisa del crecimiento económico. Entonces, estamos aumentando el consumo de recursos, estamos aumentando la producción de residuos, y ese crecimiento no es una consecuencia posible de este sistema económico, sino es una condición indispensable para que funcione. Solo hay que ver la cumbre del G20 en Londres, nos dice que va a solucionar la crisis económica global restableciendo la confianza en los mercados y tomando, digamos, esfuerzos fiscales para restaurar el crecimiento. Sin embargo, nosotros creemos que no hay soluciones reales si no hay cambios radicales en el sistema económico. Y es totalmente insostenible como la tenemos ahora mismo, porque hay límites físicos en estos recursos que estamos consumiendo, pero también en los sumideros. O sea, estamos emitiendo más gases de efecto invernadero que los propios sumideros naturales pueden asumir. Tom Cuchas, portavoz de la Organización Ecologistas en Acción de España. Gracias por esto. Si alguna vez voy a poder escuchar.